Periodista, nosotros vamos a hablar con quien está al frente de esto, ¿no? Con quien encaró esta iniciativa y que hoy es una realidad. Hablamos de Santana Suárez, que el otro día hicimos una dupla en un Fútbol 5 que anduvimos bien, pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Santana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo estás? Buen día a tu audiencia, buen día a Mariana, al equipo ahí. Acá estamos ultimando detalles con los nervios a flor de piel, de adrenalina, de que falta unos días, del partido de esta tarde. Seguro. No, te da una idea cómo estamos. Che, Santana, yo te quiero preguntar, ya lo hablamos el otro día que nos cruzamos en un partido. Esto surgió casi como una reunión, me acuerdo que vos me contaste que también fue por tu viejo. Y mirá hoy dónde están, van a ir a jugar un torneo Sudamérica, increíble, ¿o no? Sí, sí. Vos, como te contó papá, vos viste que él tuvo unos problemas coronarios, cardíacos, lo sacamos del cajón prácticamente al viejo, y empezamos a ir a ver los veteranos, empezamos a ir a mirar cómo jugaban al fútbol, y se empezó a... Empezó a decir de que yo le iba a preguntar al doctor si puedo jugar. Le iba a decir al doctor a ver si qué tratamiento tengo que hacer para jugar. Y yo le digo, ¿querés jugar o voy a armar un equipo? Mirá vos. ¿Querés armar un equipo? Y ahí lo llamé al Tony Pavese, que es primo nuestro. Lo llamé a Gato Buruchaga. Empecé a llamar a amigos, al Freddy Rapuzzi, al Lablo Sierra. Empecé a llamar a Cumbá, al Becho. Mirá que... Empecé a querer atraer los viejos jugadores que jugaban Neve. Y con nosotros arrancó Inocencio Benítez. Seguro, el Inocencio. Que después tuvimos la pérdida de él al tiempo de cuando arrancó la pandemia. Se nos fue, que fue uno de los fundadores de estos veteranos mayores de 50, ¿no? Y vos viste cómo son los muchachitos estos. Han jugado, no se conforman con jugar acá. Me llega una invitación para ir a jugar a un nacional y ya me puse en campaña, busqué profesor, empezamos a hacer una mini pretemporada. Y la verdad que fuimos a ver qué era un nacional de fútbol, y la verdad que sacamos goleador, vaya menos vencido, fair play, sacamos todo, y la clasificación al sudamericano, que la verdad, yo todavía no lo puedo creer. No, increíble, increíble. Estamos trabajando fuertemente con todos los muchachos. Ahora en este momento está Cocheca y el Diablo están vendiendo un bono de contribución acá en la esquina de la plaza 25 de mayo. Nosotros, Santana, nosotros acá en el programa ya compramos varios, pero se lo compramos a Mario Zaitún, ¿eh? Mario Zaitún fue el encargado de vendernos a nosotros, ¿eh? Porque viste que nos denunciaron allá de la Protectora de Animales porque mató un par de loros en el campeonato. Le mandamos saludos a Mario, un grande también, Mario. Derecha mía, que armamos notas, que armamos esto, que nos llamamos acá, que anda conmigo para todos lados. No, sí, Mario juega un rol importantísimo. Después, lo que yo me fui enterando, Santana, y te lo digo al aire porque la verdad que está bueno reconocer esto, es que muchos de los muchachos reconocen tu labor en el tema logístico, en el tema las camisetas, en el tema de tenemos esto, nos presentábamos un torneo cada uno con su equipo de gimnasia, y esto es para destacar, Santana, más allá que sos vos el que estás atrás de todo eso, está bueno destacarlo, así que en eso felicitarte, y bueno, y ahora la organización del viaje ya está, Santana, ¿o no? Ya estamos ultimando detalles nomás, vamos a salir con la empresa La Martina, vamos a ir a un hotel, vamos a ir 6 días, y bueno, y lo que yo traté de buscar es un ambiente familiar, por eso 30 la lista de buena fe, pero yo opté porque me salía casi el mismo precio, un colectivo más grande, y trato de hacerlo familiar. Bien. La imagen de este equipo, de este grupo humano, sea algo familiar, ¿entendés? Buenísimo. Un lindo ambiente. Vos viste que nosotros hemos por ahí hecho muchas cosas sociales, muchas cosas, hemos colaborado con vos, viste, con jugador nuestro, con uh-huh. el hecho, lo que hemos hecho en la casa, y eso es lo que nosotros pregonamos, nos gusta hacer solidaridad. Uh-huh. Como por ejemplo hoy, a las 16 horas, 15:30, los periodistas teníamos un partido pendiente con ellos. Seguro. Y lo vamos a hacer esta tarde, lo vamos a hacer esta tarde para poder recolectar un poco de alimento, es un alimento no perecedero, la entrada, y se va a reconocer a las viejas glorias del club. ¡Qué grande! Gloria, dirigente, simpatizante de muchos años, y va a ser una velada muy linda, va a terminar el grupo histórico del barrio, que es el Sentimiento Original. ¡Qué grande! Ya le dije que tiene que ser un repertorio de los padres. Los cinco. ¡Más vale! Los cinco de Colombia, ¿no? Claro, ah, vale. El original son los ex-5 de Colombia, porque los padres de los chicos que cantan eran los 5 de Colombia, se fue fusionando la banda y oye. Aparte, uno de los integrantes de la banda es integrante del equipo, hay que decirlo, le mandamos saludos a Mario Marcelo Fernández, que es parte del equipo también, Nacho, ¿o no? Y el Nacho también, el cantante. Ajá, ahí está. El Nacho también es jugador de ustedes, así que esta tarde van a tener que cantar medio rengo, porque la patada que le yo lo veo a Cocheque y voy para otro lado, te digo, No sé qué te parece, están encargados un par de periodistas ahí. Pero la verdad que lo bueno, Santana, que te debe pasar, y te lo pregunto, es que es buena gente, eso es lo bueno, también hay que valorar eso, ¿no? Tenemos un grupo humano bastante, pero yo la verdad que es lo que me enorgullece de la solidaridad que hay dentro del grupo, dentro de los muchachitos que tengo, porque vos viste que son jugadores con todas las mañas. Seguro. Pero historia en el fútbol de Concordia, ¿no? Desde tu viejo, obviamente, parte de estos muchachos han jugado, han dejado una huella importante en el fútbol de Concordia y regional, te digo, ¿no? Sí. Y la última incorporación que el muchacho quiso venir a jugar con nosotros viste que fuimos a jugar con Gimnasia de Concepción de Uruguay, la vieja gloria de Gimnasia. Y el Chucky, Fabi Bullón, histórico jugador medio bastante ídolo en Chacarita, en Gimnasia, va a jugar con nosotros. Mirá vos, mirá qué dato ese, Santana, qué bueno. Tenemos ahí una incorporación bastante buena. Y la verdad que en grupo humano, en calidad de persona y en futbolísticamente, yo creo que estamos muy bien. No nos hemos medido todavía con un equipo de mayores de 50, de mayores de 55. Nosotros vamos a la categoría de mayores de 55 con 6 jugadores en cancha de 50 a 54 años. Perfecto, que está permitido eso como reglamento del torneo. Perfecto. Como el torneo. Y nosotros todavía no nos hemos medido con el equipo. Hemos ido a jugar, ahorita que hemos ido a jugar con los veteranos de Boca, han jugado jugadores de 40, de 45, y nosotros con los veteranos le jugamos la misma intensidad y salimos 3-3, que ellos no lo podían creer. Mirá qué dato. A todos los equipos en el primer tiempo ya le van ganando como 5-0, ¿me entendés? Y nosotros le metimos toda la guerra, por eso la camiseta nuestra dice un viejo dicho de un hombre y de la hinchada de Neve, que era Neve de corazón con garra de campeón. Seguro, yo creo que los veteranos están sacando esa garra que tiene Nebel, ¿viste? Cuando se dice, se ganó a los Nebel, cada jugador tiene la fibra íntima, esa garra de meter todo el trabajo con la cabeza. Sí, un clásico. Del Club Neve. Santana, antes de despedirte, te quiero preguntar, porque siempre está bueno en este tipo de iniciativa ver el apoyo que se tiene, que es importante. ¿Te sentiste acompañado por instituciones, por el mismo Estado? ¿Te han ayudado en lo que puedan ayudarte, digo? Sí, yo he presentado notas, que estoy esperando ahora la respuesta. En estos días me iban a estar dando la respuesta. Tengo que agradecerle mucho, por ejemplo, al doctor Ángel Giano, que él se puso a disposición nuestra al principio. Viste que al principio, cuando nosotros queríamos empezar a vender No, crucé, propaganda, para recaudar fondos para las camperas, para todas estas cosas. Él se puso a predisposición para poder darnos la materia prima para elaborar las cosas para que nosotros vendamos. Genial. Tengo que agradecerle a Brisa Paola, Ahí está. que nos dio el deporte, y nos dio el profesor Ángelo Ponce, Bien, que bien, está con director de nosotros deporte, ¿no? La ardilla. hace 2 meses. Han hecho un cambio bastante bueno en lo físico a algunos jugadores. Mirá, para que Mirá. te dé una idea, Pablo. Mirá qué bueno lo que Acá contás. en la primera, preguntar a cualquier profesor, están haciendo el trabajo intermitente de 10 por 15. Y los muchachos acá están haciendo 3 bloques o 4 bloques a veces de 10 por 10, Mirá. intermitente, de 30 a 35 metros. Mirá Para qué que te dé bueno, una che. idea, con 55, 60 años, el estado que tiene. No, Veo a sí. Tony Pavese, la velocidad que tiene ahora. Es más, Tony este año iba a jugar en la primera de Newell's para retirarse. Mirá, Jugador qué que va. salió de las inferiores de Newell's, no sé si sabés, nunca jugó en primera en Newell's. Jugó en Claro, Libertad, se jugó en fue, Independiente, se fue, jugó en seguro. otros lugares, pero nunca pudo jugar en primera en Newell's. Por Mirá. trabajo, por esto, por aquello. Y iba a cumplir el sueño de retirarse jugando 10 minutos al menos siendo jugador de nieve. Mirá qué Ese lindo. es un sueño que le queremos cumplir seguramente el año que viene. Pero pasa que si firmaba, por 6 meses no puede jugar en ninguno de los torneos de este veterano. Claro, ahí está, es un impedimento, ahí Ese está. es el drama. Se va a Buenísimo. cumplir ese sueño. Buenísimo, Santana. La verdad que lo mejor seguro nos vamos a cruzar esta tarde, porque ahí vamos a estar. Te agradezco la predisposición y bueno, sabés que contás con nosotros para lo que sea, lo mejor para vos y para todos los muchachos. Gracias, Pablito. Gracias, saludo al público, a la audiencia, mejor dicho, a Mariana, a todos. La verdad que muy agradecido porque siempre están a las órdenes nuestras. Muchas Perfecto. gracias. Santana, nos vemos. Un fuerte abrazo. Qué linda charla, Santana Suárez. Es quien está al frente de esta iniciativa, ¿viste? Como su